Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. Arranque, como hacemos siempre, pasamos algunas noticias importantes que se han registrado en los últimos días. Y comenzamos por esto que ocurrió en el Reino Unido, porque negó una visa a un deportista joven iraní. El Reino Unido negó la visa, en este caso, a Yassin Shoari, un niño iraní que se desempeñaba en tenis de mesa de solo 11 años, impidiéndole de esta manera participar en el programa denominado Esperanzas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa en Inglaterra. Shoari tenía previsto viajar al Reino Unido acompañado de su entrenador, pero su viaje se canceló tras la negativa del gobierno británico a concederle la visa. La Semana y Desafío Mundial Esperanzas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa se inauguró hace unos días. Shoari, este joven iraní, era uno de los tres únicos jugadores asiáticos invitados al evento. El niño había ganado su lugar tras vencer en la competición Esperanzas en Asia, celebrada en Laos hace dos meses, donde ganó 9 partidos consecutivos. En semifinales derrotó a un jugador de Malasia y en la final superó a un competidor japonés para alzarse con el título. La denominada Semana y Desafío de Esperanzas Mundiales de la Federación Internacional de Tenis de Mesa representa la etapa culminante del programa para jugadores menores de 12 años, reuniendo a los mejores talentos jóvenes que han avanzado a través de las selecciones nacionales y continentales. Esta denegación se suma a casos anteriores en los que el Reino Unido ha impedido la entrada a atletas iraníes. En 2022, las visas fueron negadas a los miembros del equipo iraní de taekwondo que buscaban, por ejemplo, participar en el tercer Gran Premio Mundial de taekwondo en Manchester. Ahora se da esta negación de la visa a este joven, a este niño de 11 años, que se desempeñaba en tenis de mesa, Yassin Shoari. En Argentina, finalmente, el debate parlamentario sobre el futuro del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD, avanza con el dictamen favorable de las comisiones de Deportes, Presupuesto y Comunicaciones al proyecto que modifica la Ley 26.573 con el objetivo de restaurar la autonomía financiera de este organismo de deporte y poner en marcha un plan federal de desarrollo deportivo. La propuesta, que logró un amplio consenso, 66 firmas, entre algo más de 70 legisladores de distintos bloques, tuvo como objetivo consolidar una planificación deportiva sostenida en el tiempo sin comprometer el equilibrio fiscal. Se trata de una medida que apunta a profesionalizar y potenciar el alto rendimiento, asegurando que el deporte argentino cuente con los recursos necesarios para competir al más alto nivel. Esta iniciativa, impulsada por los diputados de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz, propone restituir y ampliar el cargo del 1% sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones, una contribución eliminada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. El nuevo esquema abarcará telefonía móvil y fija y servicios de internet y televisión por cable, lo que permitiría recaudar alrededor de 70 millones de dólares anuales para el financiamiento del deporte de alto rendimiento en Argentina. El dictamen fue acompañado por los bloques Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia para Siempre, Coherencia, el Frente de Izquierda y parte de la Coalición Cívica, consolidando un amplio respaldo multipartidario. Con esos recursos, el proyecto busca garantizar becas dignas, honorarios para entrenadores y técnicos y fortalecer la infraestructura y formación deportiva en toda Argentina. Además, crea el denominado Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo, encargado en este caso de distribuir el 40% de los fondos por índice de coparticipación, y establece un plan federal que permitirá a provincias y municipios de Argentina acceder a programas de apoyo a los deportistas en vías al alto rendimiento. Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo y devolverle al país la previsibilidad que necesita para planificar y crecer en el alto rendimiento, aseguró justamente el representante deportivo. Dijo que con esta ley se busca recuperar y ampliar la base de los atletas de alto rendimiento y hacerlo con una mirada verdaderamente federal. Los campeones olímpicos presentes argentinos fueron Paula Pareto, también vicepresidente del segundo del Comité Olímpico, Cecilia Carranza, Saroli, Juan Curuchet y Walter Pérez, y los representantes olímpicos Ariel Suárez, Laura Martinel y María Julia Garizoyán. Las autoridades del Comité Olímpico Argentino fueron el propio presidente Mario Monchia y la vicepresidenta Alicia Mazzoni de Morea, entre otros. Este nuevo proyecto que lleva adelante ahora Argentina con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, los impuestos colocados para el beneficio del deporte, el desarrollo de alto rendimiento en todo el país. Siempre es bueno hablar de los clubes con memoria y en este caso una vez más Argentina lo demuestra. En una nota publicada por Página 12 se informa que dirigentes y jugadores de las divisiones juveniles de las instituciones Lanús y Banfield visitaron a las Abuelas de Plaza de Mayo para un encuentro donde el nieto restituido Juan Pablo Moyano Altamirano, hijo de Elba y Edgardo, recuperado en 1983, los recibió. Con él estaba Esteban Herrera, que todavía busca a su hermano desaparecido, hijo de Georgina Zinnerman, detenida desaparecida cuando cursaba un embarazo de 3 meses. En la Casa por la Identidad suelen concretarse este tipo de experiencias que acercan al deporte y promueven nuevos vínculos, porque los clubes son espacios cada vez más sensibles a historias como las de Juan Pablo y Esteban. No en vano, ya hace tiempo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, la Coordinadora de Hinchas y las diferentes comisiones o subcomisiones de Derechos Humanos marcaron el camino con múltiples homenajes a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura genocida. La restitución de carnet a socios desaparecidos es apenas una muestra. Esta vez, el presidente del club Lanús, Nicolás Russo, y su vicepresidente, Alejandro Marón, y por Banfield, el club Banfield, el prosecretario Nahuel Ravena y el dirigente Federico Macchi entregaron 2 camisetas de sus equipos enmarcadas en un cuadro que pasarán a formar parte del patrimonio de Abuelas, de ese mundo donde los derechos humanos y el fútbol dialogan en continuo flujo de intercambios para reconstruir la memoria. Una manera de sostener además que el deporte es un derecho conculcado, incivilizado, que solo con actos como este puede potenciarse en el desarrollo de los procesos históricos. No para su manipulación con fines políticos, como hizo la misma dictadura, pero sí para establecer mecanismos que preserven la memoria y desde los clubes se amplifique la larga lucha, por ejemplo, de Abuelas, porque todavía resta reconocerse la identidad de 300 nietos que sus familiares nunca dejaron ni dejarán de buscar. En 1936, los Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano se celebraron en la Alemania nazi, respectivamente en Baviera y Berlín. En esta doble ocasión, el deporte sirvió para aplicar la estética nazi y fue usado como vehículo de propaganda por el régimen de Hitler, como nunca antes había ocurrido. La elección de las sedes no fue particularmente polémica, sin embargo, tras la subida de Hitler al poder, hubo propuestas de boicot e incluso intentos de organizar olimpiadas alternativas. Durante los Juegos, Alemania redujo la represión e intentó mostrar una mejor imagen al mundo. Al mismo tiempo, el gobierno alemán llevó a cabo una campaña diplomática intentando captar la simpatía de dignatarios extranjeros que visitaron el país durante los Juegos. Para la posteridad, los Juegos quedaron especialmente asociados a algunas figuras de ese evento. El Comité Olímpico Internacional atribuyó la organización de los Juegos Olímpicos de Verano a Berlín durante su congreso realizado en Barcelona en el año 1931. La otra ciudad candidata para organizar la celebración era precisamente la ciudad condal. En aquella época se comenzaba eligiendo la ciudad que organizaba los Juegos y el Comité Olímpico elegía el lugar de celebración de los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924 y 1932 se celebraron en el mismo país en el que tuvo lugar la celebración de los Juegos de Verano. Fue por este motivo que el Comité Olímpico Alemán eligió la ciudad de Baviera para organizar las competiciones invernales. La elección de Alemania tuvo una carga política considerable debido a que devolvía la celebración de las grandes competiciones deportivas al país tras la Primera Guerra Mundial. Además de eso, los Juegos Olímpicos de 1916, que tuvieron que ser cancelados por la Gran Guerra, iban a celebrarse en Berlín. Hitler y el Partido Nazi llegaron al poder en enero de 1933. Pocos meses después, diversos miembros de comités olímpicos nacionales comenzaron a preguntarse si sería éticamente correcto participar en unos Juegos organizados por el régimen nazi. De hecho, habiendo confirmado su retórica antes de ser elegidos para formar gobierno, los nazis rápidamente, a partir de abril de 1933, instauraron una política de segregación racial en el propio deporte, así como en otros aspectos de la vida social. Los judíos en particular fueron expulsados sistemáticamente de los clubes y de las federaciones deportivas y tenían prohibido entrar en las instalaciones deportivas. Hoy vamos a hablar de la historia de un deportista que fue precisamente más allá de los Juegos Olímpicos. Nació el 26 de enero de 1917 en Olean, estado de Nueva York, un pequeño condado. Luis Zamperini, de familia italiana, con apenas 2 años, fue diagnosticado de neumonía. Por ese problema, los Zamperini se mudaron a Torrance, un lugar bastante más caluroso y seco. En su adolescencia, Luis conoció los malos vicios de las calles, comenzó a robar junto a un grupo de amigos. Su familia y conocidos trataban de encarrilarlo por su bien y porque ya estaban cansados de las recurrentes visitas de la policía por las acciones que cometía el segundo hijo del matrimonio compuesto por Anthony Zamperini y Luis Dossi. Luis tenía 3 hermanos, Pete, el mayor, Virginia y Silvi. Pero fue el varón el que lo metió en el mundo del atletismo, lo motivó y lo llevó a probarse a sí mismo. La primera experiencia fue en la pista de la escuela. Corrió 600 metros y en una entrevista recordó esa situación. No sufrí tanto en mi vida como en aquel momento. Sentí dolores, agotamientos y severos calambres. Solo podía pensar que aquello era absolutamente horrible, dijo. Aún no sabía lo que vendría varios años más tarde. De esta forma, Zamperini comenzó a destacarse en las carreras y empezó a ganar algunos campeonatos escolares. Era realmente veloz. De ser un ladrón, pasó a ser un atleta disciplinado y fanático del entrenamiento. Y es que el deporte cambia realidades desde siempre. Los buenos resultados nacionales lo llevaron al máximo sueño de cualquier deportista: competir en los Juegos Olímpicos. Participaría en uno de los eventos más recordados de la historia, las Olimpiadas de Berlín de 1936, los conocidos Juegos de Hitler. Corrió en los 5.000 metros y terminó en el 8º lugar, diploma olímpico, nada mal para un joven de 19 años, pero su última vuelta llamó la atención de la mayoría de los presentes, sobre todo de uno especial, Adolf Hitler. Los 400 metros finales fueron un festival del tornado de Torrance. Marchaba en el 12º puesto, aceleró el ritmo, superó a 4 rivales y en 56 segundos terminó esa vuelta, siendo la más rápida de toda la prueba. Por eso el Führer le pidió expresamente al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, conocer al deportista. Finalmente se encontró con el hombre más infame de la historia en una base militar, lo presentaron como el atleta más joven del equipo estadounidense y el dictador le dijo: «Entonces vos sos el chico que corre tan rápido». El mundo entero ovacionó a Luis Zamperini y los aplausos fueron tan resonantes como el ruido del estallido de la Segunda Guerra Mundial. De 1936 al 7 de diciembre de 1941, el tornado compitió para la Universidad del Sur de California. Ese día los japoneses atacaron sorpresivamente la base militar de Pearl Harbor y el atleta tuvo que unirse a la Fuerza Aérea de su país. Posteriormente fue enviado al frente del Océano Pacífico como director de bombardeo para luchar contra los japoneses. Su avión era un B-24D Superman, una nave muy pesada con capacidad para llevar hasta 3.700 kilos de bombas. Pero el 27 de mayo de 1943, en un vuelo de reconocimiento, su vida cambiaría para siempre. El bombardero sufrió problemas mecánicos y tras intentar hacer un acuatizaje en el Pacífico, chocó contra el océano. A bordo iban 11 personas y apenas sobrevivieron 3, entre ellas Zamperini, Russell Phillip, el piloto, y Francis McNamara. El trío quedó varado en el medio del océano en plena guerra y rodeado de tiburones en una balsa de emergencia. McNamara falleció a los 20 días del naufragio por falta de comida, agua, estrés y el sol incesante. 7 días más tarde, Phillip y Zamperini visualizaron un avión, lanzaron una bengala para que los vea y los vio. Pero había un problema. Era un avión cero japonés que disparó contra él y su compañero durante 45 minutos. Se salvaron de milagro. Tras 47 días de estar en la balsa, llegaron a tierra firme, precisamente a las Islas Marshall, que estaba bajo el poder de Japón. Los nipones los detuvieron y los enviaron al campo de concentración de Kwajalein. Una vez detenidos, se preguntaron en qué lugar podrían estar peor que en un campo de concentración japonés en ese momento. Y la respuesta apareció rápidamente. Aún podían estar peor si ese lugar era precisamente en Japón. Y justamente fueron enviados a un campo de prisioneros en Ofuna, un pueblito a 50 kilómetros de Tokio, una ciudad que Zamperini hubiera visitado seguramente si los Juegos Olímpicos de 1940 se mantenían con esa sede y no estallaba la guerra. El oficial a cargo del lugar era Mushiro Watanabe. Los prisioneros lo apodaban como el genio del mal. Al enterarse de su pasado como atleta, Watanabe se ensañó con Zamperini como con ningún otro soldado. Lo llevó hasta el límite, lo humilló e hizo que todos los prisioneros lo golpearan en la cara. Pero Luis resistió. Finalmente, tras la rendición de los japoneses en septiembre de 1945, luego de que los yanquis lanzaran las 2 bombas nucleares contra la población civil, Zamperini volvió a Estados Unidos, donde fue recibido como héroe. Tuvo un intento de volver al atletismo para competir en Londres en 1948, pero sus heridas y cicatrices se lo impidieron. En el año 1950, mientras la selección uruguaya de fútbol se coronaba campeona mundial en Brasil, Zamperini viajó a Japón y visitó la cárcel de Sugano, donde se encontraban presos varios de los verdugos que lo torturaron en el pasado. Zamperini los perdonó a todos. Intentó hacer lo mismo con Watanabe, pero el genio del mal no quiso verlo. 38 años más tarde, el Comité Olímpico Internacional le cumplió el sueño de volver a estar vinculado con el olimpismo. Cuando cumplió 81 años de edad, fue invitado a ser uno de los relevos de la antorcha olímpica para los Juegos que se disputarían en la ciudad de Nagano, en Japón. El 2 de julio de 2014, Luis Zamperini falleció a los 97 años debido a una neumonía, la misma enfermedad con la que lidiaba cuando había cumplido 2 años. Además, quiso el destino que no pudiera llegar a ver el estreno de su película dirigida por la famosa actriz Angelina Jolie llamada Intacto. Zamperini nunca se consideró un héroe, sino un sobreviviente agradecido. And bad mistakes.